Adiós. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 20 de mayo. La Junta de Andalucía ha notificado hoy 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 10 personas. La tasa de incidencia ha bajado a 102,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 17 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 7 corresponden a la última semana. El Comité Territorial de Salud Pública de la provincia de Cádiz ha decidido mantener durante una semana más el nivel de alerta 3 para el Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz. Además, hoy también hemos sabido que Salud ha confinado al alumnado de infantil de 5 años del Colegio Fernando Gavilán por un positivo y a 7 alumnos de tercero de primaria del mismo centro por contacto estrecho con otro positivo. Salud activaba el protocolo el pasado viernes al mediodía, momento en el que el centro informaba a las familias afectadas. Según la dirección, el alumnado se encuentra en buen estado y está recibiendo las clases de forma telemática. Cambiamos de asunto. Esta mañana ha tenido lugar el acto de entrega de premios del concurso Microcortos de Ubrique, organizado por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, con la presencia del concejal responsable del área, Antonio Martel, y la cuarta teniente de alcaldesa, Trinidad Jaén. Laura Moreno Guerrero, con el microcorto El Despertar, ha recibido el primer premio de este certamen, dotado con una cámara fotográfica réflex. La autora, natural de Granada, ha querido agradecer la acogida dada por el pueblo de Ubrique a su persona, haciendo entrega al ayuntamiento de un cuadro donde se recoge uno de los rincones de nuestra localidad. El jurado también ha concedido una mención de honor al trabajo presentado por Eduardo Calvo Herrera, quien no podía asistir a este acto. Estamos aquí de enhorabuena porque hoy se ha fallado el segundo concurso de microcorto de Ubrique y que bueno, en esta edición pues han sido bastante los trabajos presentados y de muy buena calidad. Ha sido bastante difícil, traslado un poco las palabras de este jurado, muy difícil la elección este año del microcorto ganador. Se encuentra aquí la ganadora. Y bueno, estamos de enhorabuena porque gracias a esos trabajos, esa presentación, pues ha resaltado la idiosincrasia de nuestro pueblo a través de esos microcortos, unos microcortos de muy buena calidad, como he indicado, y viene a resaltar dos ámbitos muy importantes: la potencia de la cultura de Ubrique, la potencia y ese cariño especial que le tenemos todos, cada pueblo, ¿no?, pero especialmente en nuestro pueblo, donde han resaltado todo eso, todos esos pequeños rincones, esos espacios, esa manera de ver la sociedad y, sobre todo, lo más importante, esa participación ciudadana que fomenta los ubriqueños cuando este ayuntamiento organiza cualquier tipo de concurso de buena salud. Y de buena salud esa participación ciudadana que también este equipo de gobierno impregna en cada una de las políticas que pone en marcha, especialmente en este pequeño concurso, ¿no? Por otra parte, pues bueno, no quiero extenderme mucho, quiero centrarme en lo principal, ¿no?, que soy en ese gran trabajo que ha realizado Laura y que, por lo tanto, pues bueno, agradecer esa participación y que, bueno, darte la enhorabuena en nombre del equipo de gobierno, alcaldesa, que no ha podido estar presente, tiene una agenda muy apretada, y está aquí además otro miembro más del equipo de gobierno, Trinidad, cuarta teniente de alcaldesa. Por lo tanto, bueno, vamos a proceder a la entrega a ese premio que había sobre una cámara fotográfica de buena calidad y que, bueno, espero que sea provecho, de buen provecho, y que, bueno, solamente un pequeño detalle también con ello que va a tener con nosotros en el Ayuntamiento de Ubrique. Antes me estuvo comentando, antes de iniciar esto, agradecerte ese pequeño detalle, ese cuadro, esa impronta que tú has marcado en ese cuadro y que, bueno, agradeceros. Agradecerte esa entrega, este pequeño cuadro que hace Laura. Qué bonito, ¿vale? Laura. Gracias. Bueno, Guerrero. Y que bueno, gracias por ese detalle y ahora. Yo he querido, sí. Perdón si me permití. Yo solo con este cuadro lo que quiero también es agradecer. Acércate, Laura. Lo que quiero con este cuadro que me ha salido del corazón es también agradecer la acogida que me da Ubrique como pueblo y el ayuntamiento por haberme premiado. Sin ser de aquí, pero con algo que me ha salido del corazón, porque realmente me entusiasma vivir en este entorno. Tenéis un entorno maravilloso, tanto en términos de paisaje, plantas, animales, seres humanos, y me siento muy acogida y por eso os regalo esto. Qué bonito, muchas gracias a vosotros. Y para finalizar, pues como antes indiqué, había una calidad muy buena de los vídeos y ese jurado experto pues quiso también hacer mención a Eduardo Calvo Herrera, que no ha podido estar hoy presente por motivos personales y que ha otorgado un accésit por esa calidad, han estado muy igualados y por lo tanto ellos quisieron ver correspondiente también hacer esa pequeña mención de honor a ese gran trabajo que Eduardo ha realizado, que bueno, ya será llegar dicha mención de honor. Y bueno, en definitiva, pues visto la acogida, pues puedo anunciar aquí que el próximo año pues habrá el tercer concurso de microcorto y espero que sea del agrado de todo y todo. Pues lo que me impulsó, ¿no?, a participar en este corto, realmente es lo mismo que me impulsa a expresarme a través de los medios audiovisuales, la fotografía o la pintura, que es el placer estético por lo que contemplo y necesidad de representarlo. Tenía esos planos, esos cortes, porque me gusta registrar la realidad, disfruto con ellos. Me enteré del concurso por casualidad y vi la oportunidad, sin más. Por otro lado, el Centro Tecnológico de la Piel participa esta tarde en un acto de promoción de la piel de Ubrique organizado por la Junta de Andalucía en Madrid a través de Turismo Andaluz y coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional del Turismo. Durante el evento, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, va a presentar el proyecto Andalucía Elección Natural, que incluye demostraciones en vivo por parte de representantes de varios sectores artesanales de Andalucía, entre ellos Movex, de forma que los asistentes puedan ser testigos de las distintas posibilidades que ofrece el oficio de marroquinero, usando en este caso además materiales y componentes con el sello verde de respeto medioambiental. Para llevar a cabo estas demostraciones, Movex cuenta con la colaboración del ubriqueño Antonio Villalba. La Junta lo que va a hacer con este evento, que se celebra paralelamente a Fitur en el centro de Madrid, para turoperadores, periodistas y autoridades especializadas en la materia turística, pues es una presentación de la nueva imagen de Andalucía, con el lema de Andalucía Elección Natural, donde quieren pues potenciar todo lo que es el turismo sostenible y la artesanía, ¿no? Ya en algunos medios, sobre todo radio y televisión, se está lanzando la campaña de artesanía de Andalucía, y con el evento de hoy pues quieren relacionarla con los entornos naturales y con el turismo sostenible, ¿no? Dentro del evento pues y de la presentación de la campaña habrá distintos sectores con oficios tradicionales representados, y entre ellos pues la piel de ubrique, ¿no? Nosotros venimos acompañados por un artesano, por Antonio Villalba, que va a hacer demostraciones de algunas técnicas tradicionales como el repujado, y traemos una serie de piezas y de muestras para que puedan ver pues la calidad de las piezas que se hacen en Ubrique, además de folletos promocionales del pueblo y del sector de la marroquinería. Son las muestras que traemos, tanto de acabados como de algunas piezas determinadas, de productos acabados, están realizados con pieles que tienen el sello verde de que durante el proceso de tratamiento, de curtición, pues respetan al medio ambiente y no utilizan ningún tipo de agente químico contaminante, para que vaya acorde con, digamos, con la filosofía del evento y los motivos con los que vamos a presentarlo. Ya colgaremos también fotos en las redes, pues también van haciendo un guiño al cuidado por el medio ambiente y al respeto por el cambio climático. Una sala Green Patio que está preparada para este tipo de presentaciones. El evento está digamos pensado para unas 100 personas, ya que han seleccionado a los turoperadores y periodistas más interesantes, y se celebra esta tarde. Durante la mañana hemos tenido reuniones con la organización y vamos a proceder al montaje,

tiene dos puntos de entrada. Uno es por Tarifa, está relativamente cerca de nosotros, cruza un gasoducto del estrecho de Gibraltar, y el otro que entra por Almería. ¿Qué pasa? Que esos gasoductos lo que hacen es distribuir gas por España, pero no se llega a todas partes. Por ejemplo, el gasoducto pasa por Jerez de la Frontera como población importante, por Algeciras, pero no pasa por ejemplo, por Cádiz. ¿Ubrique qué tiene? Pues Ubrique tiene un enclave que está en la sierra y que es muy difícil llegar a Ubrique con gas natural, a no ser de que sea de esta forma, ¿no? Con gas licuado. La ventaja del gas licuado es que, como está a baja temperatura, pues permite almacenar mucho en poco espacio. Entonces, con eso pues se tiene para suministrar al municipio durante una autonomía determinada, un par de semanas, y cada vez que la cisterna pues ya está baja de nivel, pues se rellena con otra, ¿no? Esto, los camiones cisterna pues suelen venir de los puertos de tanto de Huelva como de Cartagena, que es donde hay plantas que son las que convierten en gas licuado el gas natural, ¿no? Que lo someten a un proceso donde le baja mucho la temperatura y que hace que baje mucho el volumen, y así pues cabe en un sitio reducido. Entonces, bueno, es una de las posibilidades que hay para suministros a municipios que están fuera de la red troncal de gasoductos, como puede ser el caso de Ubrique. En agosto de 2020, pues empezamos a suministrar gas natural ya a los primeros clientes en Ubrique. Entonces, bueno, normalmente cuando llevamos el gas a una población, pues hacemos algún acto inaugural, y invitamos a alguna autoridad y por supuesto a la alcaldesa, pero claro, ha sido imposible porque claro, 2020 nos impactó el coronavirus y no era aconsejable las reuniones, ¿no? Pero normalmente solemos para que los vecinos lo conozcan que ya tienen el servicio disponible, pues solemos hacer alguna recepción, ¿no? Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.